Tato Miloni, Francisco Pancho Brazo, Luz Marina Jauregui Berri, De Marco, Luis Emilio Marcioni, Mónica Conca, Natalia Villalba Lastra. Es Zoom ID 331-666-4330, contraseña 751064, viernes 3 de julio, de 19 a 20, 30 horas. El trabajo y la acción sindical en la pandemia. Si usted entra a la página de la agrupación peronista 17 de octubre, va a encontrar esta información. A ver qué piensa Louis Armstrong de todo esto. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies. Observación conjunta de obra y pensamiento del general Perón nos brinda pautas para entender el futuro. Pensamos que sobre el interrogante acerca de si hay futuro, nosotros pensamos no hay futuro sin Perón. Por lo tanto, hay futuro, ¿no? Creo que eso está bastante resuelto, aun cuando aparezcan las dudas en los momentos como este, en el cual las situaciones intensas y ostensiblemente perjudiciales para una gran parte de la población pueden generar dudas, generar interrogantes y al mismo tiempo zozobras. El tema internacional en la mirada política de Perón es central, pero no por la frase de la política es la política internacional, sino porque nos llama a mirar el mundo desde aquí. Y esto también a veces nos genera cortocircuitos con algunos amigos. Nosotros no miramos el mundo desde una indeterminación que termina siendo el pensamiento europeo. Pero tampoco miramos el mundo desde otras naciones emergentes, ¿eh? Ni desde otras naciones castigadas. Somos solidarios con esas naciones, pero lo miramos desde el sur. Es distinta la perspectiva. No es lo mismo situarse como agrupación de solidaridad con el pueblo tal, con el pueblo cual, lo cual está muy bien y es reivindicable que diseñar toda una política de construcción que tenga que ver con el interés interno proyectado hacia el exterior. Me parece que ahí hay un tema de debate que todavía falta discutir con mayor precisión en el seno de este movimiento. Escuchamos a Julio Carballo, que tiene bastante para decir. Bueno, saludo a los compañeros de la gráfica y a los compañeros de nuestro programa Ya Nada Será Igual. En un día tan distinto, ¿no? Distinto y especial para quien vivió los mejores años del peronismo. Hoy, hace 46 años, nos dejaba físicamente el general Perón. Digo físicamente porque después, en cada acto de justicia social sobre todo, volvía a nuestra mente la imagen de Perón. Cuando recurríamos a los derechos del trabajador, teníamos la palabra sabia del general. Es decir, casi sin darnos cuenta, Perón siguió viviendo en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque es así. Pasaron 46 años de su muerte y hoy el general sigue siendo nuestro guía. Perón sigue vivo en el corazón de cada peronista. Y bueno, y también estos días tan difíciles, tan complicados, y digámoslo también con mucha angustia, ¿no? Ya van más de 100 días de cuarentena, que estamos volviendo a la fase 1. Yo diría fase 1 bis, porque ya pasamos por la fase 1. Ahora se volvió debido a la gran cantidad de contagios, y también muchos fallecidos, ¿no? Esperando que, no sé, dentro de 2 o 3 meses estemos ya en otra etapa más favorable y ya a ver si dejamos de una vez por todas esta pesadilla, ¿no? Y mientras tanto, atravesando esta crisis, las crisis sirven para transformar situaciones, si lo hacemos con inteligencia, ¿no? Porque después de esto sí que ya nada será igual, es así. Nosotros siempre apuntamos sobre tres ejes fundamentales para cambiar la historia: la justicia, el poder económico y el derecho del pueblo a informarse libremente. Una justicia que se ocupe y sancione a quienes nos llevaron a esta situación económica y de endeudamiento con pobreza extrema. Una justicia que no esté contaminada con la mafia que nos gobernó estos últimos 4 años. Una justicia que no esté dominada por los medios que monopolizan y desinforman. Porque recordemos que tenemos medios de información involucrados con la mafia que nos gobernó y con empresarios fugadores de nuestras divisas a paraísos fiscales. Podríamos hacer varios nombres: los Vicentín, que por medio del Banco Nación estafaron al Estado; los responsables de la cooperativa Sancor, que también casi con el mismo método hicieron maniobras; o por ejemplo el señor Marcelo Miglin, el responsable y dueño de Edenor, que aumentó las tarifas de electricidad en un 4000%, utilizó otro método, un método más directo para el saqueo. Saqueó al pueblo, saqueó al cliente. Recordemos que jubilados tuvieron que sacar un crédito para pagar las tarifas, la primera vez en la historia. En fin, la lista desgraciadamente es muy larga. A propósito de Miglin, socio y amigo de Mauricio Macri, remarquemos esto, ¿no? Hace algunos días hubo un gesto de agradecimiento que yo creo que se podía haber evitado, porque eso no suma, todo lo contrario, eso resta, porque el pueblo conoce muy bien a quienes lo sometieron durante 4 años a vivir con una inflación y tarifas impagables. No olvida, el pueblo no se olvida. Y para terminar con todo esto, el pueblo votó al frente de todos. El pueblo también conoce muy bien a los periodistas y operadores políticos cómplices de un gobierno de ladrones. Y también, para cambiar esto, el pueblo votó al frente de todos. La clase trabajadora, las más perjudicadas de todo, pide una justicia transparente que proteja el Estado de Derecho. Por eso votó al frente de todos. Nosotros seguiremos reclamando y apoyando lo que se prometió. Es decir, un proyecto nacional y popular, con un Estado fuerte que esté en defensa de los que menos tienen. ¿Por qué? Porque ese es el espíritu y el verdadero sentido del peronismo: gobernar para el pueblo. Compañeros, con convicción, coraje y decisión podemos cambiar la historia una vez más. Tengamos presente que en el peronismo no existe la palabra rendición. Chau, hasta el miércoles próximo y quédese en casa. Hola, chicos. chicos, ¿cómo les va? Acá estamos con una nueva edición de titulares para Ya Nada Será Igual, ¿eh? Con los titulares más importantes de lo que pasó en la semana, que como siempre nosotros decimos, ¿no? Si estos son los titulares, mamita, ¿cómo serán los suplentes? Vamos a la primera información. Dice que ordenaron 22 detenciones en la causa de espionaje, ¿eh? En una sorpresiva medida dispuesta por el juez federal que investiga el caso, ordenó la detención de varios y una ex funcionaria del gobierno de Macri, ¿eh? Y también de Alan Ruiz, que era el reclutador de los agentes, ¿eh? Parece que se encargaba de reclutar a los agentes, algunos lo ponían en Boca Junior, después lo pasaban al AFI, ¿viste? Vamos a hacerlo, ¿viste? Que yo, así como te digo una cosa, te digo la otra, ¿eh? Después decían que Macri no le daba laburo a la gente, viejo, dejate de joder. Y otra información, decían que también Iguacel, Dietrich y Duchovne están encerrados y no podrán salir del país, ¿eh? Impresionante, parece ser. Es más, dice que Crónica, dice que aconseja esa consigna que decía quédate en casa. Habría que actualizarla por una que diga quédate en cana. ¡Qué bárbaro, che! Pasamos a otra información. ¿Qué dice? Identifican otro virus capaz de convertirse en pandemia, ¿eh? Está infectando a cerdos en China y tiene el potencial de saltar a los humanos, ¿eh? Según un artículo publicado en el portal Science, que es de Estados Unidos, obvio, ¿viste? Entonces dicen, con todo, contra los chanchos, contra los chinos y contra lo que sea. Viejo, no le echemos la culpa al chancho. Siempre se dijo que la culpa es del que le da de comer, ¿eh? Aparte se sabe que chancho limpio nunca engripa, dice, ¿eh? Qué barro, este viene de Estados Unidos, dice, ellos dicen que llaman a proteger a los cerdos. ¿Y usted cómo hace para proteger a los cerdos? Qué sé yo, a mí se me ocurre, por ejemplo, no le deje ver programa de Luis Majul, ponele. No le ponga temas de Ricardo Arjona, qué sé yo. Otra va. Tuvimos la vaca loca, gripe aviar, gripe de cerdo, 4 años de gorila, otra más, dejate de embromar. Y una información que viene del ámbito internacional y dice, el presidente polaco Duda ganó las elecciones, pero no evitó pasar a la segunda vuelta, ¿eh? Sin duda, en las encuestas había muchas dudas de que ganara Duda, pero Duda ganó, y ahora todo el mundo duda que Duda gane la segunda vuelta. No sé si me entendieron. Bueno, si tiene alguna duda, me pregunta que yo les explico. Yo, ¿sabe qué? Yo tengo duda la lengua de tanto pronunciar la palabra duda. Yo no sé. Yo si algún día armo un partido político, ¿sabe qué? Pongo un candidato que se llame Nadie. Porque uno dice, ¿quién va a arreglar la deuda externa? Nadie. ¿Quién va a dar aumento de salario? Nadie. ¿Quién va a arreglar el problema de los jubilados? Nadie. ¿Quién va a aceptar el loto? Nadie. Tengo que poner a nadie. Te vota todo el mundo, viejo. Y otra información de la salud que dice, dieron de alta a Menem y cumplirá 90 en su casa. Qué bien, Carlos Saureta es buena, ¿eh? En breve podría volver a la actividad parlamentaria, ¿eh? Lo vio su doctor, le dio el alta, le dijo el doctor de la Fuente, que es cardiólogo, le dijo, hoy le vamos a dar el alta. Usted está muy bien y puede hacer todo lo que se le dé la gana. ¿Y sabe lo que dijo Carlos? No va a poder ser, doctor. Dice, ya no soy más presidente. ¡Qué barba! Y otra información que también viene del ámbito de la salud. Dice, error de laboratorio. Bilardo no tiene COVID-19. Es para matarlo, dijo su hermano, ¿eh? Mi hermano no tiene nada. El laboratorio muy famoso se equivocó. Es para matarlo. Casi seguro vuelve al mismo lugar, dijo Jorge Bilardo, hermano de Carlos Salvador Bilardo, ¿eh? El ex campeón mundial. Y una periodista le preguntó, pero escúcheme, dice, si no era COVID-19, ¿qué era? ¿Sabe lo que le dijo Jorge Bilardo? Era Gatorade, señorita, era Gatorade. Y otra información habla de que Cintia Fernández del Hilo Dental a hacer política. ¿Por qué no? Dice hoy Diario Popular, ¿eh? La tiene a Cintia Fernández. Recibió una propuesta para candidatearse como diputada, ¿eh? Del mismo espacio político que llevó a Amalia Granata a ser legisladora, ahora quiere sumar a la bailarina. Soy sincera, dice, no tengo preparación política, pero puedo aprender, dice Cintia, qué bueno, ¿eh? Dijo, me estoy preparando para ser política y actriz dramática. Mirá vos, ¿eh? Política, actriz. Yo te doy un consejo, Cintia, si vos escuchás este programa, metete directamente en el partido Amalia Granata. Qué actriz dramática, escúchame. Si ustedes llegan a crecer como partido político, llegan a gobernar un día, ¿sabés cómo van a hacer llorar a la gente? ¡Qué bárbaro, viejo! Dice, si me va bien en el Congreso, dice Cintia, voy a proponer que lleven las sesiones en el verano a Mar del Plata. Y otra información habla que Barón y Osvaldo reciben juguete sexual. ¿Sabe de quién se trata? De Jimena Barón y Daniel Osvaldo, el jugador de fútbol. Dice que reciben juguetes sexuales por delivery, ¿viste? Piden los juguetes sexuales, se lo traen a la casa. Dice, siempre nosotros nos regalamos juguetes sexuales. Es más, dice que la última vez que Jimena Barón le regaló un juguetito sexual en un paquetito, le regaló un juguete y le hizo un regalo, le hizo un regalo a Osvaldo y le puso una tarjetita que decía, fíjate si te entra bien, si te queda chica, podés cambiarla por otra más grande. Era una remerita, che, viejo, ustedes también son mal pensados, ¿eh? Y pasamos a la última información que viene del sector deportivo Diario La Nación, que titula, Messi, Diario La Nación de ayer, Messi lleva 18 remates y 291 minutos buscando el gol 700 de su carrera. Mirá vos, le contaron los remates al arco y los 291 minutos. El periodista...